un detalle. Quiroga, Gabriel, el testigo, dio cuenta brevemente del tema de los vuelos de la muerte. ¿Por qué? Porque él fue bombero en la costa y le tocó como tal, como bombero, ir a recuperar cuerpos en la playa. Y dijo que una vez se encontraron con un hombre que estaba atado, tenía las manos atadas, perdón, una persona que tenía las manos atadas con alambre en estado de descomposición y que por eso no pudieron saber si era varón o mujer, que con un vehículo de marca ICA los levantaron en una camilla y que los trasladaron a una salita de primeros auxilios que no tenía morgue, por eso a los pocos días empezó un olor terrible por la descomposición, que eso molestó a los vecinos, por eso llamaron a gente de las Fuerzas Armadas, dijo, que vinieron con un camión municipal, a esos cuerpos le pusieron, los taparon con cal y los llevaron a un enterramiento clandestino en el cementerio de General Lavalle. Esto, dijo, sucedió en lo que hoy es el Partido de la Costa. ¿Por qué? Porque hay otros cuerpos que aparecieron en Villa Gesell y en la zona de Pinamar entre los años 77 y 79 y que fueron enterrados en el cementerio que corresponde a Pinamar, que es General Madariaga, y también en el cementerio de Gesell. Todo esto en forma clandestina. Él habló de 49 hallazgos, de los cuales se identificaron solamente la mitad. Nuestra querella aquí hace una aclaración. Esta causa tramita actualmente en el Juzgado Federal de Dolores, donde se trata de averiguar los responsables del ocultamiento del hallazgo de esos cuerpos, de los cuales faltan identificar algunos, pero que muestran la realidad del sistema de exterminio en Campo de Mayo en aquellos años, ¿no? Que lo vamos a ver cuando entremos al análisis del legajo del militar fallecido Stigliano, ¿no? Que habló claramente del tema de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo en el 79-80 con los militantes de la contraofensiva.